Exacta. Los escándalos de la realeza, ¿no? Pero lo que me sorprende es que por fin alguien caiga. Eso es cierto. ¿Qué? Todos siguen campantes andando por sus vidas. Ayer vi a Hillary Clinton defendiendo a Bill Clinton diciendo, mi esposo solamente usó el avión para poder viajar a hacer cosas caritativas. Uh-huh. Y hay fotos del señor con muchachas sentadas en sus piernas. Hay pruebas. Mira que ya salió el rey Carlos III a hablar y él básicamente dice que está profundamente preocupado, pero además aclara, le dice, la ley debe seguir su curso. Sí, claro. ¿Y está Andrew bien? Mountbatten Windsor ha sido arrestado bajo sospecha de mal comportamiento en un puesto público, dice la BBC Noticias. En respuesta a todas las inquietudes, la policía del Valle de Támesis en el Reino Unido ha dicho que un hombre en sus años 60 de Norfolk ha sido arrestado bajo sospecha de mala conducta en un puesto público. El hombre se mantiene en custodia de la policía y no será nombrado en estos momentos. Así que, bueno, ahí está. Con eso arrancamos las mañanas de la X. ¿Hay pregunta para el día de hoy, Cata? Claro que sí, Alejo. Hoy estamos preguntando por colaboraciones musicales. ¿Qué colaboración musical le gustaría que ocurriera este año? Bueno, pues colaboraciones musicales es nuestro tema del día aquí en las mañanas de la X con Cata Blanco, Cristian Méndez y Alejandro Marín Carvajal, deseándoles una buena mañana. Justin Timberlake lo tuvimos el año pasado como parte del festival Stereo Picnic. Gran show nos dio este señor y es que ya son 15 años haciendo historia. El festival Stereo Picnic 2026 llega con un cartel que celebra el presente y confirma que el futuro ya está aquí. Parque Simón Bolívar 20, 21 y 22 de marzo con Tyler, The Creator, The Killer, Sabrina Carpenter, Skrillex, Lorde y mucho más. El ahora es para siempre, numeral FEP 2026. Y a las mañanas de la X aterriza Louis Tomlinson. Te tengo más noticias de Harry Potter. ¿Tienes noticias de Harry? Porque ayer hablamos de eso, contándote lo que había dicho Rupert Grint sobre unas declaraciones políticas, pero ahora te tengo a Daniel Radcliffe, que pidió respeto para los nuevos protagonistas de la serie de Harry Potter, y mira, esto fue lo que dijo. A ver qué dice Daniel Radcliffe. When these kids got cast, there's a huge, I think there's a whole thing around the internet, around the world, people being like, we've got to look after these kids, we've got to look after, and I was like, if you mean that, one of the things you can do for me is not ask about us, me, Emma Rupert, all the time. I would like not to be like weird spectral phantoms in these children's lives and just to let them like get on with it. Because it is, it's going to be a new thing and it's going to be a different thing and they're going to be, I mean, I'm sure Dominic is going to be better than me and better than I was. I was, I learned as I went. I'm, whatever. Y es que lo que pasa es que la llegada de esta nueva generación de actores para la serie que viene de Harry Potter pues ha provocado reacciones contundentes en los protagonistas originales. Daniel Radcliffe fue quien interpretó al famoso mago durante una década y pidió abiertamente a la prensa y a los seguidores que permitan a los nuevos intérpretes vivir la experiencia sin la sombra constante del pasado. Él dice, si todos quieren de verdad cuidar a estos chicos, una de las cosas que pueden hacer por mí es no preguntar sobre nosotros, sobre mí, Emma o Robert todo el tiempo. Esto lo dijo con Screen Rant en una entrevista que le estaban haciendo y para él la mejor manera de proteger a los recién llegados es pues no presionarlos con comparaciones o con interrogantes sobre el elenco anterior. Además dice que prefiere no convertirse en un espectro raro en la vida de los nuevos protagonistas y que le gustaría pues simplemente dejar que ellos sigan adelante para que sean algo nuevo, para que hagan algo diferente. Y seguimos entonces informando sobre todo lo que pasa con Harry Potter, sobre cada avance que tiene esta serie, porque cada temporada va a ser uno de los libros de Harry. Seguramente tendremos muchos más detalles de los que pudimos ver en las películas, que fueron maravillosas. Ajá. Pero pues hay que esperar a que salga por completo la cinta. Por ahora, Katy Perry, aquí está en Mañana X a las 8:41. Son Mañanas en la X 103.9 FM. Hablemos de Casey Wasserman, el dueño de la agencia Wasserman, la agencia de talento que se había visto involucrada en la lista de Jeffrey Epstein. Hemos estado hablando de ello en nuestros recientes episodios live en Animales de Radio. Cata, esta vez parece que van a vender la agencia. Sí, eso parece, pues por todos los escándalos que han salido de la lista de Epstein, el daño parece completamente irreparable. Así que él decide que es mejor venderla. Ha decidido vender esta exitosa agencia de talentos y de marketing que fundó, una decisión tomada a partir de que su nombre aparece en los archivos publicados de Jeffrey Epstein. Y pues, ay, ya de ahí se habían ido varios. Me acuerdo que Chappell Roan, por ejemplo, publicó en sus redes, creo que fue de las primeras en decir, no quiero estar acá, no me quiero untar de esto y me voy. La venta se dio por medio de un memo compartido al personal de la firma y pues según el citado memorando, en la negociación también va incluido una división de la firma Wasserman que se encargaba de manejar a otros artistas de renombre, como por ejemplo actores tipo Brad Pitt. Bueno, Alexis Krauss, de Sleigh Bells, una banda independiente que estuvo muy de moda por allá en 2010, también pertenece a Wasserman Agency. Y ella estuvo publicando varias cosas porque ella dijo, yo no me voy. Yo no me voy de Wasserman, no porque esté de acuerdo con las prácticas y con las acusaciones y con los temas relacionados con la lista de Epstein, sino porque no tengo plata. Ouch. Y Wasserman paga mis cuentas y de la misma forma lo que hago en Spotify, me paga las cuentas, me paga las facturas de la salud de mi hijo, fue lo que dijo la cantante. En una publicación de Instagram, ella discutió los llamados de la opinión pública a boicotear o cortar lazos con compañías incluyendo Wasserman, y habló de Live Nation, de Ticketmaster, de Spotify, como lo decía, y explicó por qué sintió que su banda no tiene plata para cortar esos vínculos. Artistas, claro, como decía Cata, como Chappell Roan, como Water for Your Eyes, como Wednesday, todos han cortado los vínculos con la agencia de talento Wasserman luego de que su CEO, Casey Wasserman, se enfrentara a un mar de quejas por sus correspondencias por correo con Ghislaine Maxwell, la traficante sexual condenada en los Estados Unidos. Durante 20 años estuvo al frente de ese tráfico sexual. Wasserman dijo que lamenta profundamente los correos de 2003 entre él y Ghislaine Maxwell y dijo que se habían hecho mucho antes de que crímenes horribles aparecieran en la luz. La cantante de otra banda independiente llamada Best Coast, Bethany Cosentino, dijo que Wasserman tenía que renunciar. Los mensajes están todos publicados por el periódico The Guardian. Yo he contemplado mucho mi responsabilidad como individuo y como artista en un sistema que puede ser explotador, moralmente en bancarrota y en ocasiones criminal, dice Alexis Krauss en su publicación de Instagram. Durante el curso de mi carrera de 28 años en la industria de la música, siempre me he cuestionado por qué continúo siendo una parte de ella. Dijo, entre otras cosas, que su cuerpo fue alterado digitalmente sin su permiso para hacerla ver más delgada y que a pesar de estar en una banda de la cual está muy orgullosa y que ha tratado de tratar a la gente éticamente, trabajar con individuos y compañías que comparten sus valores y actuar con integridad, dijo la cantante que se encontraba sujeta a las corporaciones y a los sistemas que priorizan en muchas ocasiones las ganancias por encima de la ética. Me gustaría quemarlo todo, boicotear y sacar mis acciones de las respectivas acciones, me refiero, es un poco divest, es como quitar su trabajo o salirse de la empresa. Por supuesto que sí, pero para ser muy honestos, no tengo cómo hacerlo. Mi banda tampoco tiene cómo sostenerse. Nuestra capacidad de vivir de esto en esta industria depende de nuestro contacto con estas compañías. Puede que ese no sea el caso para todos los artistas, pero para una banda de medio alcance como la nuestra, lucho para encontrar algún camino alternativo. Me gustaría irme, pero puedo, no porque amo y respeto a nuestro agente y confío en que hará la decisión o tomará la decisión que es la mejor para sí mismo, para su familia y para sus artistas. Los agentes de Wasserman no son los villanos, dijo Alexis Krauss, e hicimos un análisis importante de ello en nuestro más reciente live y en el anterior también, que está en nuestra página web. La X más música está en nuestro canal de YouTube. Si no se ha suscrito, hágalo, suscríbase a nuestro canal La X más música, y ahí está. Entonces Wasserman entonces vende su famosa agencia después de estas acusaciones. Estas son las mañanas 103.9 FM. Estaban los Black Keys con Howling For You. Estas son las mañanas de la X. Hay nuevo EP de U2, Cata. Sí, Chris. Se llama Days of Ash. Cata. Está chévere porque, bueno, es un LP que es, digamos, desafiante, Alejo, porque tiene cargas políticas bien fuertes. Lo anunciaron como una edición única. Llegó justo ayer, 18 de febrero. Tiene 6 canciones. Y ahí está, pues, Bono y toda su banda la describen como una respuesta a los acontecimientos actuales y a quienes, pues, se lo dedican, a quienes luchan en la primera línea de la libertad. Son 4 canciones que hablan sobre individuos y giran en torno a una madre, a un padre, a un adolescente cuyas vidas, pues, han sido bastante complicadas. Y también hay unas que van desde el punto de vista de un soldado que lamenta haber tenido que renunciar a sus sueños para ir a defender la libertad de su país. Te tengo ya una de esas que está basada o que hace referencia a los acontecimientos de Minnesota del 7 de enero, cuando murió esta chica que era enfermera, que fue asesinada por un agente. Sí, que fue asesinada por un agente de ICE, y pues se la hicieron más o menos, pues sí, para ella. También hay otra que habla de una chica que es iraní, que salió a las calles como parte del movimiento Mujer, Vida, Libertad en 2022 y pues que sufrió heridas por su detención a no llevar su hijab conforme a los estándares gubernamentales. Mejor dicho, es súper político. Sí. Ajá. Ok, bueno, pues escuchemos lo nuevo de U2. Se llama Days of Ash. Está en Mañanas de la X. Y de ahí sale esta canción, es American Obituary, que aterrizan 103.9 FM y la X más música.com.